patriota. Sin empatizar con la calle para nada. Mata sobre aquellos que pagan tus cagadas. Mientras otros se aprietan los dientes, ignoro yo el criterio comercial. De rabia cierran el pico a la gente. A cacha, cabeza, o va a ser fatal. Hombrecillo de impecable apariencia, compra votos, vende decencia. Mas cuando las cosas se tuerzan, no gozarán de su presencia. No me ha ido, ¿dónde están? ¿Cuándo toca bajar? ¿Qué ha sido? ¿Qué es el desaprensivo? De su riqueza nada cabe esperar. Solo por querer mantenerme alejado.